Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, transmitiendo como siempre por Radio del Plata, AM 1030. Mañana también haremos el programa aquí, en la sala Galileo Galilei. Será el último programa en España antes de volver a Buenos Aires. Sí. En donde retomaremos en el multiteatro el primero, no, la semana del 28, ¿es? ¿El lunes? Suele ser. Este es el mejor lugar para ponerse a... Sí. Y después vamos a ver a Sategui y así. Vamos a ver. En Grecia, la belleza era deseada hasta tal punto que a veces solía pedírsele a los dioses la concesión de buenos rasgos. Por feas, las niñas eran llevadas diariamente al templo de Helena, se las colocaba delante de la mujer más bella que ha existido y se imploraba que la niña fuera liberada de su fealdad. He aquí a mi hija, que es fea como apretarse los dedos contra una puerta. De noche. Oh, diosa, quitadle los rasgos impropios. Una persona hermosa, después de muerta, podía ser incluso objeto de veneración en carácter de semidiosa. Incluso la misma belleza de una persona hacía suponer a sus enemigos que se trataba de un semidios y que matarlo era digno de castigo. Así que, si eras lindo, estabas protegido. Muchas veces se daba el caso de dejar incólume a un guerrero en la batalla solo por ver en su belleza algo sobrehumano. Para los hijos que se destinaban a la sucesión en el mando, se deseaba ante todo un aspecto físico correspondiente. Claro. No vamos a tener aquí, decían, un rey con cara de otario. ¿Cómo saldrán las monedas después? Sí, claro, bueno. Imagínense. Ante todo se creía firmemente que la belleza estaba en relación con la nobleza de claro. Así que sos linda, entonces debes ser noble, se decía en aquel momento en los boliches y en los cabarets. Era la ahora? Forma de entrar que tenía. Nada ha cambiado, en fin. Idas, según la Ilíada, era más el más fuerte y el más osado de los hombres. Se había enamorado de la bellísima Marpesa, la hija del viejo Ebeno. Bueno, Idas, ni siquiera molestarse en cortejarla, la raptó. ¿Qué voy a andar cortejando a esta chica? Directamente la raptó. Y la raptó para poder unírsela. Ajá, le. Unírsele. Oh, gracias. Un día la vio, fue así. Un día la vio y la subió a la fuerza a un carro. Eso no parece muy fino que digamos. Ver a una niña y a la fuerza subirla a un carro. Pero este carro era un carro alado que le había regalado nada menos que el dios del mar, Poseidón. Poseidón, ajá. Entonces, Ebeno, que era el papá de Marpesa, se molestó un poco por aquel rapto. Quiso perseguirlo, no pudo darle alcance a Idas y se mató en la persecución. Idas, entonces muy tranquilo, regresó a Mesenia, su patria, se casó con Marpesa. Pero allí se encontró con una disputa que no esperaba. Nada menos que el dios Apolo vio también a la chica y también se enamoró de ella y quiso robársela a Idas. Pero este hombre se opuso y desafió al dios a luchar. Y en ese momento apareció Zeus e intervino para separar a los contendientes. Zeus otorgó a Marpesa libertad para elegir al que quisiese, un gesto de audacia, evidentemente. ¿A quién se le ocurre en aquellas épocas preguntar o pedir a la mujer que decidiera en aquella controversia? Ella, que luego del rapto había sido tratada bastante bien por Ida, está bien que la subió al carro, está bien que mató al padre. Nadie es perfecto. Bueno, claro. Bueno, sí. Pero, por lo menos... Pero de onda. ¿Por lo menos qué, señor? Claro. El caso es que lo eligió a él. Y no a Apolo, por muy Dios que fue. ¿Ves cómo son? Sí. Otra. Teófane era una tracia también de extraordinaria belleza, hija del rey Bisaltes. Todos los nobles la pretendían, y el dios Posidón, recién nombrado, se enamoró de ella y, para evitar al resto de los pretendientes, la transportó a la isla de Crumisa. ¿A dónde transporta uno a las mujeres para evitar al resto de los pretendientes? No sé. Pasó algún tiempo y los pretendientes se enteraron del lugar. Creo que los pretendientes siempre andan todos averiguando ahí. Averiguando, sí. Y se pasan los datos unos a otros. Son medio pavos. Y sí. Sí, sí, dice, ¿sabés dónde, dónde llevaron? A la mina esta, a la isla de Crumisa y así. Y salieron a buscarla. Posidón, para engañarlos, transformó a la joven en una bellísima oveja. La palabra bellísima. Sí. En ese lugar. Ayer lo explicó Piedraíta, sí, es un oxímoron. Un poco de baba en la pronunciación es rara. Él se convirtió en carnero. Sí, con pehuelas. Todos los habitantes de la isla de Crumisa también quedaron convertidos en ovejas, por si acaso. Es un rebaño, esa posible. Ahora, bueno, los pretendientes quedaron desorientados. ¿Cómo queda uno cuando se convierte en oveja y la mujer amada también? Desorientado. Así, en figura de carnero, Posidón se unió a Teófane y le dio un hijo. Es un decir, ¿no? Sí, un becerro, va. Y ese hijo fue nada menos que el carnero del vellocino de oro. Claro. Acá hay algo que decir, ¿no? Parece que alguien puede convertirse razonablemente en carnero para evitar la persecución de la familia, etcétera, para esconderse. Pero cuando llega el momento del amor, no sé si conviene que la mujer amada sea un oveja. No, no sé, digo. ¿Cómo amo a esta mujer? Dice, pasando la mano por el vello del lomo, lleno de pasto. No. En ese momento, en el momento del amor, hay que volver a ser un dios. ¿Qué es un dios? Un hombre joven. Bien. Esa es la única cosa que nos permite aproximarnos al aspecto de un dios. La juventud. ¿Qué es un dios? Un hombre joven, una mujer joven. Entonces, por ese rato, sos un hombre o una mujer joven. Y después, si querés, para esconderte de nuevo, para ir hasta la estación, lo que sea. Bueno, muy bien. Ojalá que no haya esquila, dijo el paisano. O sea, no es lo mismo burlar una vigilancia que unirse a una oveja. A veces. Bueno. Ahora, hay cosas peores que una oveja. Estaba pensando en bacalaos y cosas así. Pero... Y eso que algunos se llaman boritos, como todo lo que le hacen en los sándwiches aquí, ¿no? Pero... Sí, sí, y no lo son tan. No, son boritos pero feos. Le quiero decir lo siguiente. En los mitos nórdicos, Iduna, la señora Iduna, era quien conservaba en su poder el elixir de la juventud. Lo tenía en un cáliz que ofrecía a los ases, que eran los dioses del Asgard, para que pudieran mantener su condición de inmortales. La mansión de Iduna estaba en la parte más alta de aquel fresno enorme que era el fresno Yggdrasil, aquel que llegaba hasta el cielo y también hasta los infiernos. Una vez Iduna fue raptada con la ayuda del malvado Loki, otro malvado, el gigante Thiassi, se la llevó a sus territorios. Y los dioses, ya sin aquel elixir que Iduna les daba cada tanto, comenzaron a envejecer. Un dios viejo ya no es un dios. Por suerte, Thor, aquel del martillo, pudo rescatarla y recobrar para los ases las mieles rejuvenecedoras. Los mitógrafos han dicho que Iduna es la personificación de la primavera y que su rapto señala el paso de una estación a otra. Bueno, Cada vez que una diosa es la primavera y la raptan, es el paso de una estación. Sí, sí, sí. Sí, cada vez que llega la primavera, más o menos por esta época, todos empiezan y te dicen, che, ya sé. Parece el Roca, la cantidad de estaciones. Es el paso de una estación a otra. Ahí tenemos a Perséfone. Ya. Uh-huh. Y para representarse este carácter cíclico de las estaciones, había de producirse el rapto de Iduna cada invierno. En Babilonia no era así. La fertilidad primaveral estaba representada por Tamuz y también por Ishtar. Uh-huh. Se creía que Tamuz moría todos los años y se marchaba al mundo subterráneo. Ishtar, su amante, iba a buscarlo en cada ocasión. Durante la ausencia de Ishtar, la pasión del amor desaparecía. Los hombres y las bestias parecían olvidar la reproducción. ¿Se acuerdan de la reproducción? No. La vida estaba amenazada de extinción y los amantes volvían mucho después a la primavera, bueno, con las consecuencias agrícolas, ganaderas y poéticas que todos conocen. En la India, la encarnación de la primavera era Basanta. Uh-huh. Era el comandante Basanta de un ejército que estaba a las órdenes de Kamadeva, el dios hindú del amor. Basanta manejaba la brisa del sur y su trabajo era hacer florecer el paisaje y suavizar todas las criaturas para facilitar los ataques de Kamadeva. Con criaturas ásperas, es difícil atacar. Pero con una criatura mullida, suave, esponjosa, encantado, Kamadeva te ataca. Kamadeva llevaba un arco entrelazado de flores que Basanta le había regalado. Lanzaba aquel arco flechas cuyas puntas eran pimposos. Llevaba también un lazo con el que atrapaba e inmovilizaba a sus víctimas y un gancho para acercarlas. Las traía con un gancho. Esto no parece. No, no. Una vez, Kamadeva pretendió tomar por blanco a Siva, que se hallaba meditando. Estaba lo más tranquilo, se iba meditando. Y apareció Kamadeva. Dice, lo voy a tomar por blanco, lo voy a tomar. La intención era engancharlo con... Sí. Y se hizo ayudar por la diosa Parvati, también conocida como Kali. Cuando la primera flecha llegó al blanco y Siva fue sacado de su intemporal contemplación, un relámpago de cólera se abrió en su tercer ojo, porque este hombre tenía tres ojos por falta de uno, y el cuerpo de Kamadeva quedó reducido a cenizas. La esposa de Kamadeva era Rati, pertenecía a la policía. Claro. Desolada, consiguió que el enojado Siva rescatara a su esposo del mundo de la inexistencia. Pero aunque su espíritu volvió, el cuerpo de Kamadeva no pudo ser reconstituido. Y ahora Kama es Ananga, sin cuerpo. El idioma sánscrito es muy fácil. Sí. Sin cuerpo se dice Ananga y todo por el estilo. Ahora Kama no tiene cuerpo. Bueno. Y cuando llega Basanta y su primavera, se mueve sutil por encima, entre los enamorados, ¿sí? Entre los amorales también. Y sin que nadie lo vea, los hace abrazarse. Cuando usted abraza a una novia suya, no es usted. No, yo se lo dije. ¿No? Sí, me parecía. Kama es el amor que desea. Los hinduistas creen que nació del corazón de Brahma. Para los budistas, en cambio, el Kama es uno de los cinco obstáculos para la vía espiritual. Una de las tres clases de sed y una de las cinco impurezas. Claro, a los budistas no les gusta mucho el deseo. No. Están en contra, decididamente. Están en contra de todo lo que es cama. Sí, bueno. Cuando hay deseo... Muy claro, sí. Es todo tan literal en el budismo, digo. Iba a decir algo terrible. Sí. Algo curioso sucedía en China cuando llegaba la primavera. En tiempos del imperio Qing, allá por el siglo IV, existía un código conocido como el libro de las prescripciones mensuales. En uno de sus apartados se establecía que todas las esposas y concubinas del emperador debían presentarse ante él para cohabitar durante los primeros días de la primavera. El emperador entonces, con sus mujeres, debía trasladarse al campo y dar rienda suelta a la pasión para contagiar su fertilidad a la tierra. No eran otra cosa que jornadas orgiásticas en las que el emperador estaba obligado a demostrar su virilidad con gran ímpetu. Si el emperador fallaba en sus intentos venéreos, podían ocurrir toda clase de catástrofes. Sequías, heladas, plagas de langosta. Esta posibilidad perturbaba al hijo del cielo. Pero vamos. Si a usted le dicen, supóngase que usted lo llevan al campo, dice, mira, sí, te vamos a llevar al campo, ya me pasó, y allí tus concubinas se van a presentar una tras otra, o acaso todas al mismo tiempo. Pero eso sí, si no llegas a demostrar tu virilidad, pues entonces, ya que iba helada, etc. A eso llamas vacaciones. Y todos, claro, te miran. Claro. Te miran así, guarda, ¿eh? Sí. ¿Y qué pensás? ¡Ay, no será cosa! ¿Vio cómo es? Sí, ¿vio sí, cómo sí, es uno cuando está con sus concubinas y alguien le dice, guarda que se viene la helada? Entonces yo digo, no conviene decirle a este muchacho. No. Me refiero al emperador. Al emperador. Cuidado. No. Mejor decirle, vos tranquilo. Hacé la tuya. Hacé la tuya, macho, que no hay, no pasa nada. Acordate quién sos. No. ¿Cómo se ve que en aquel tiempo no existían ni sexólogos, no, ni rolones, ni la química siquiera? Ni nada, ni psicólogos, otra vez. No había inconsciente incluso, claro. Los mitos, queridos amigos, señalan que la primavera siempre regresa. Pero en nuestra vida la juventud no. La primavera regresa y la juventud no regresa. A cada vuelta del carrusel somos otro. Y nada nos sucede dos veces. El hombre que somos hoy agota y cambia al de ayer. ¿A quién quiere dedicar este nudo de historias que al final terminan siendo tristes? No sé si terminarán siendo tristes, Alejandro. Me permití tomar una hebra de cada una de sus historias. En principio decir que las mujeres siempre deciden. Solo se dice lo contrario para que los mitos puedan ser narrados. Al fin y al cabo, por yo eso yo creo que eso es lo que dicen para que los mitos deban ser narrados. Claro, narrados. Justamente. Después pensaba, usted dice que para ser un dios es necesario ser joven. Es curioso porque el amo de todos los dioses se llama Jovis, joven, Júpiter, que significa viejo. Quizás porque si la juventud le permite a alguien ser como un dios, quizás después de haber sido un dios, alguna vez podamos transformarnos en hombres, y ese sea el destino que nos corresponde, como el pobre Gilgamesh, que una vez que consiguió la inmortalidad, no quería otra cosa que saber cómo volver a esa especie de incertidumbre que nos permite el hecho de no saber dónde está la finitud, cuándo se acaba todo. Pensaba también, bueno, la pobre Sibila de Cumas es un ejemplo de lo que usted dice, pero era una mujer, así que yo con ella claro, no. Claro, pero eso porque hizo mal el pedido. Pidió exactamente. Hizo eso por hacer mal el pedido. Dice, ¿qué quiere? Ah, dice, a ver, quiero ser inmortal. Sí. Muy bien. Un tipo, la tipa Apolo se hizo inmortal y empezó a envejecer. Y ya parecía una cigarra. Sí, sí, peor. Y entonces empezó, dice, ¡ah! Me olvidé. Me olvidé una cosa, que quiero ser siempre joven. Ah. Y al final, como bien dice nuestro amigo Elliot en un poema, y la Sibila respondía, quiero morir. Y Apolo decía, ¿no ves que no hay quien te entienda? Primero querés ser inmortal, ahora te querés morir. Bien. De todos modos, pensaba después, por otro lado, que A veces la belleza prescribe sin desaparecer, que la prescripción de la belleza no es del orden de la percepción. Una belleza puede prescribir por otros motivos. Quizás cuando se comprueba que no hay una nobleza que acompañe esa belleza, la belleza deja de ser tal, si le creemos a cuando no hay una... Una correspondencia entre la nobleza que uno espera de la belleza... Ah, ah. Y esto podría... Sería lindo que fuera así. ¿No es cierto? Usted está pensando en el castigo para alguna belleza que no se ha honrado a sí misma. O bien en el castigo... Para uno mismo, que no ha sido capaz de reconocer belleza, allí donde también había... Claro. Vaya uno a saber. ¿Cómo me equivoqué pensando que... Toda la historia del pensamiento humano retrospectivo es... ¡Ay, cómo me equivoqué! ¡Ay, cómo me equivoqué! Después, pensaba Alejandro que, al fin y al cabo, toda historia de amor es un rapto. No basta simplemente, es porque esta historia que se repite a uno y dice, a ver, ¿por qué no te subes a este carro al lado, el carro al lado del que usted hablaba, que es el que está estacionado en la puerta? Sino que todo amor, toda historia de amor es un rapto, porque la raptada, o sea, la enamorada, una vez que cae en las redes del amor, seguramente deja de frecuentar a la familia, a los amigos, se vuelve durante 2 meses una persona maravillosa. Entonces, digamos que que el amor, que la historia de amor consiste en un rapto. Quizás el problema nuestro, dado que la belleza no es evidente por lo que decíamos antes, es pensar en la persecución de la belleza como una carrera rectilínea, cuando en realidad, como usted bien decía, a veces eso es una carrera en giro, en círculos, y el problema es que uno, al menos de joven, quizás por creerse un dios, siempre quiere agarrar la sortija, y eso no está bien. Uno tiene solamente que extender la mano en el momento apropiado. ¿Cómo saberlo? Bueno, entonces sabríamos que la vida es igual a un carrusel. Y carrusel es el valsecito que escucharemos ahora, y a falta de otra grabación, vamos, escucharemos una que he hecho con el querido Fernando Marsán. Así que cantaré un minuto. Carrusel por Alejandro Dolina. A ver. Nada más que tus ojos castaños, en un año perdido y marchito. Nada más que un rondín pequeñito y un pequeño poema en menor. Nada más que un afán de distancia en tu infancia feliz de novela, y tu trenza rebelde y tu escuela. Nada más, nada más, nada más. Carrusel, van rodando cansados tus colores pintados a mano, con tu tibia ilusión de verano y su vago recuerdo de ayer. Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días, porque quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver. Un osito de trompa manchada en tu almohada de nieve y ferrazo, y un recuerdo siguiendo tus pasos en la tarde que quieres llover. Nada más que un hacer sin memoria en tu historia lejana y trigueña, y tu risa campana pequeña. Nada más, nada más, nada más. Carrusel, van rodando cansados tus colores pintados a mano, con su tibia ilusión de verano y su vano recuerdo de ayer. Carrusel, organito cantado, musiquita de todos los días, porque quiere volverme al pasado, si el pasado no quiere volver. Era Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible, Carrusel.